alma. Yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Mamá, escúchame una vez. No, no, no, no voy a pedir amor. Te ves feliz. Nuestro amor. Hice mi propio sueño. Pero no, no, no, no, no. Escúchame una vez. Todo tiene. Vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, no, no. Sabes, escúchame esta vez. Por favor.